llegó el momento de volvernos aún más locos. Comienza el programa donde la locura y la música dan un resultado inimaginable. Con música de estreno, noticias, entretención y la locura por montón que Luchito Sabat te traerá. Aquí comienza la Zona Loca, solo aquí por Fitseca y Radio, tu mundo anime creado para ti. ¡Locura! Vaya, el abrazo más lento de la historia, por Dios. Eso es típico que puede pasar. Muy, pero muy buenas tardes, noches, días a toda la gente que nos escucha a través del ciberespacio. Bienvenidos a este programa, el crossover tan esperado por todos. Primero que todo, una disculpa de antemano por no hacer transmisión el día domingo pasado en Fruitseke Radio. Y bueno, antes de todo, es el primer crossover de toda la bendita historia. Así es, gente, bienvenidos al tan esperado, al tan deseado, al tan codiciado crossover de dos grandes programas que están en mi cargo, por supuesto. Me refiero específicamente a La Zona Loca, que está transmitiendo a través de Fritzke Radio, tu un mundo anime creado para ti, también a través de Planet Studio Edge, la mejor música de anime y de todo tipo, y también el crossover también que será con el programa de... A ver, ¿dónde están los redobles de tambores? Ay, no me digan que ya me lo han quitado. No puede ser. Bueno, sin más detalle, va a ser con el programa de... El programa de Open Zone a través de Radio Ox. Así que tenemos un programa en dos emisoras, así que la gente que se quiera unir a esta locura durante 3 horas. Así es, 3 horas, porque quise entrar temprano para poder ganar un poquito de no sé cómo decirlo, pero me refiero específicamente a que, una disculpa, el domingo pasado no hice programa en Fitseke Radio de La Zona Loca. Una disculpa de antemano. De verdad, como saben, el sábado pasado jugó Chile en su partido de preparación para las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 y ganamos. Entonces me quedé extasiado y tuve algunos problemas con la bendita voz, así que ahí teníamos. Y también una disculpa tremenda igual a la gente que no pudo escuchar el día miércoles pasado Opening Zone a través de Radio Ox. Una disculpa, ya que no, en realidad estas últimas semanas estuve muy, pero muy mal de salud. Así que gracias a Dios estoy mejor, estoy bien y todo eso. Así que bueno, gente, los medios de comunicación para aquellos que se quieran comunicar con esta servilleta, tanto en Fritzeka Radio como en Radio Ox, lo pueden hacer en las siguientes. A ver, déjenme checar si voy a publicar mi post acá en Facebook de Radio Ox para la gente que quiera. Los medios de comunicación, en el caso de Fritzeke Radio, lo pueden encontrar en el Facebook, que es Fritzeke. Buscan Fritzeke solamente en Facebook. Ahí aparece uno que ha hecho nuestro estimado Hideki, que anda por ahí de seguro, haciendo deberes. Y no vagueando como otros, no vagueando. Así que también estamos en el IRC de ahí de Fritzeke Radio, para la gente que se quiera unir al descontrol, a la locura y todo eso. Pueden hacerlo a través de el... Pueden hacerlo a través de la página principal, que es radiofritzeke.jimdo.com. También lo pueden hacer si tienen cliente de IRC, como el Milk, el X-Chat o Headchat. Lo pueden hacer a través... Lo pueden hacer a través de el servidor immortal-anime.net, canal numeral party-club. Ahí lo pueden buscar. También en el caso de Radio Ox, me cuentan en mi perfil personal para quienes me quieran psicopatear. En el caso de Eve, por supuesto. Nos pueden encontrar el Facebook de Radio Ox, el Facebook, mi perfil personal, Luchito Sama Campos Muñoz. Ahí lo pueden encontrar para aquellos que me quieran psicopatear. También está el chatwin de Radio Ox, que ahorita voy a visitar. Es chatwin.com / Otaku Cristianos, para la gente que quiera estar. Así que, y eso. Bueno, vamos a saludar a toda esa gente que está reportando. Muchas gracias a nuestro estimado Hayate por dar el pase ahí en Radio Ox. No quería entrar sin estar en esa estación igual. Así que, bueno. Vamos, también saludo a él. Igual, saludo a todos mis compañeros que estuvieron ahí, que están ahí en sintonía. Saludos especiales a mi buen Alvarito Paz, que ayer hizo programa de... Que hizo ayer de Gaming Sound. Estuve un buen rato en la madrugada, estuve escuchando mientras descargaba unos jueguitos para el PC, que ya por lo menos tengo ahora disco duro portátil de 1 terabyte. Aunque está caro aquí en Chile. Está muy caro la tecnología en estos momentos. También DJ Somanet, muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por las tremendas vibras. Igual saludos a mi buen amigo, mi buen pana Pablo Miguel Pacheco, que anda por ahí. Muchas gracias por estar en sintonía, que nos escucha desde Venezuela, que ya le dio like a la página y ya está en sintonía. Bueno, y también vamos a saludar a la gente del IRC que casi los dejo abandonados, pero eso no es el caso. Así que vamos a saludar a la gente del IRC de Fritzeke Radio. Saludos al Crit, que hace poco estuvo poniendo pedidos, música y toda cosa por el estilo con el auto DJ. Gracias, Crit, muchas gracias, y para el próximo te aviso. Ay, Dios. También saluda al jefe Hideki, que anda por ahí haciendo sus deberes y no vagueando como otros. Bueno, no en mi caso. También saludos a Libra, Tomoyo, a Thanatos, Steven, Accelerator, Camilo Van, Farruko, el de la nena Villaquia. Bueno, también saludos a Liayes 50739. Saludos a Johan, a Kitsurubami, que como siempre está en sintonía y que ahí está comentando. Ahí me mandó. Ahí me estaba hablando y ahí me mandó sus pedidos. Ay, Dios, eso no significa nada. También saludos a Pinky Cerebro, que anda por ahí también. Y a Sora, también, que anda por ahí. Muchas gracias por estar en sintonía. Muchas gracias por estar ahí poniendo un poquito de locura. Así que bueno, a ver. Disculpen, está llegando por acá. Pero bueno, bueno, vamos con algunos pediditos que nos hicieron por interno. Ahorita voy a publicar en los diferentes medios de contacto. Ahí vamos a publicar lo referente a los medios de contacto. Disculpe que ande un poquito mudito, pero que estoy chocando por acá. Pero bueno, vamos con algo de música. Vamos con un pedido que me hizo que Surubami a través del IRC. El IRC me pidió algo muy bueno. Ay, Dios. Este tema es kawaiyoshi, yo sé. Ya me descargué todos los capítulos hasta el momento. Bueno, solamente los primeros 5 que encontré en Fansub. Y ahí descargué. Ahí descargué los capítulos y esta semana me voy a poner a ver. Esto es el opening de esta serie llamada Himautu Baru-chan, que me pidió nuestro estimado Kitsurubami. Me pidió esta canción porque le encanta, parece. Y después vamos con una canción por mi parte, que es el... Y es el opening de la serie Gakkou Gurashi, que hoy día comencé a ver el primer capítulo. Y de verdad, no me podía creer la combinación de kawaiosidad de las lolis y combinación también de zombies. ¡Ay, Dios! Esa combinación nunca puede fallar en una... ¿Dónde lo dejé? Parece que lo tengo por acá. Ah, no la tengo. La voy a poner. Pero bueno, este es el opening. Se llama... El opening de la serie se llama... El opening de la serie se llama... Frenchy Tai. Así que vamos con este bloque de dos canciones kawaiosas para todos. Así que yo, bueno, espero que les guste. Yo enseguida regreso en este crossover de su gustadísimo programa La Zona Loca, junto con Opening Song, a través de Fritzeka Radio, tu mundo anime creado para ti, y a través de Radio Ox, dos culturas de la vara en un solo lugar. Menos mal que no me equivoqué. Ay, Juan. Cuando son exactamente las 8:20 de la noche en Santiago de Chile, 6:20 de la tarde, horario de México DF y Quito, Ecuador. Así que vamos con este bloque musical y enseguida regresamos. ¡Flojear! ¡Ah! las lolis y los zombies no combinan? Este anime es un ejemplo. Gakuen Gurashi, excelente anime, se lo recomiendo. ¿Quieres escuchar el primer programa dedicado únicamente a los openings de anime? Te invitamos cordialmente a escuchar Opening Zone, el único programa en donde te traemos los mejores openings de anime. Noticias referentes al mundo otaku y, como siempre, la mejor música y la mejor compañía. Escucha Opening Song con su servidor Luchito Sama todos los miércoles a las 19 horas hora del Ecuador, 21 horas hora de Chile. Solo aquí por Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Estamos de regreso en Opening Zone Cross, la zona loca, aquí en Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar, y también a través de Fritzeker Radio, tu mundo anime creado para ti. Y aquí están diciendo acerca del anime de este anime llamado Gakko Gurashi. Que dice nuestro tema que suba a mí, lolis versus zombies. Chris dice con carita de asombro y que suba a mí, dice, esta serie es para usted, Chris. Sí, parece que esa serie va para Chris. de seguro. Bueno, inviten a la mamá, al papá, al hermano, a la hermana, al primo, a la vecina, al abuelo, a la abuela, a todos los que creen que son otakus. Mientras tanto estoy haciendo la publicación correspondiente. Mientras tanto, para continuar el programa de hoy, ¿qué tal si vamos con nuestro tan codiciado y tan esperado top 5 de openings de anime? En esta ocasión voy a dejarles con un top 5. Esta vez va a ser, no sé si será interesante, pero en esta ocasión, como están llegando muy seguido las versiones singles de nuestros openings de esta temporada, por supuesto, como es un programa especial de 3 horas, que voy a estar junto con ustedes, así es, 3 horas. Si quieren hacer otro pedido, pueden hacerlo. A mí no es inconveniente. Yo puedo aceptar todo tipo de pedidos, siempre y cuando no sea cumbia ni reggaetón, porque eso en realidad a mí no me concierne. Bueno, mientras tanto estoy haciendo la publicación correspondiente. Mientras tanto voy a hacer las publicaciones correspondientes a nuestras fanpage. Eso no tomará como... No tomará 5 segundos. Bueno, ahora sí, ya estamos como corresponde. Mientras tanto, vamos con las canciones de esta temporada de esta temporada de anime. ¿Por qué? Porque todos sabemos que esta temporada está repleta de canciones de estreno. Y yo no quiero dejarlo sin canciones de estreno. Así que vamos con este bloque. Este mega hiper ultra bloque de canciones de esta temporada de estreno. O sea, va a ser el top 5 tan esperado para muchos. Y que mi buen Melanio se lo está perdiendo. Sí. Ay, Dios. Pero bueno. Igual saludos al buen Melanio, que de seguro después va a escuchar el tan codiciado podcast. Vamos a ver qué podemos colocar para este... Ay, Dios, ya se me pegó este navegador. Esto es lo más bueno de tener Windows 7. Lo peor es que tenga un... El tan malo Windows XP o Windows 98. Sí. Eso sería peor. Ahora sí, disculpen, tenía una falla descoordinada, parece, con el micrófono y el Zoom correspondientemente, así que ahora sí. Vamos con el tan codiciado top 5. Así que ya pusimos una, que esa es la mención honorífica. O sea, esa, las dos canciones primeras son menciones honoríficas. Así que atentos, porque en cualquier momento viene más menciones honoríficas para esta temporada. Así que vamos con el tan codiciado top 5 de anime de esta temporada. Top 5 de openings de anime de esta temporada de verano del 2015. Así que ¿por qué no vamos con el número 4? A ver qué tenemos en este, o sea, no, el número 5. ¿Por qué no vamos con el número 5? ¿Qué tenemos en esta ocasión? Parece que mis buenos amigos van a conocer de qué se trata esta canción. Así que vamos de inmediato con el number 5, el número 5. Solamente colocaré la versión TV en esta ocasión, o sea, la versión un minuto y medio. Esta es la versión full, pero tiene que ser por lo menos un minuto y medio para que pueda presenciar qué canción estoy hablando. El número 5 de este top. Así que ahí tenemos esta canción que es a ver, estoy checando por acá. Así ahí tenemos el número 5, que me refiero específicamente a All Codets con la canción Freak A, que es el opening de la tan codiciada serie de God Eater. Así que ahí tenemos esta canción. Mientras tanto, vamos con el número 4 rápidamente, porque no quiero dejar descodiciado este sin canciones. Así que vamos con The Number 4. Ay, Dios, me estoy poniendo, me dan ganas de ser Open English. Ay, Dios. Sí, sí, sí, sí. Lady Siempre me lo repito, mi buen Dino Gordillo. Pero bueno, ahí tenemos el número 4. El número 4, que es el opening de Gotcha My Crowds Inside, que refiere específicamente al grupo White Edge con Inside. Así que ahí tenemos el número 4. Vamos con el número 3 de inmediato. Vamos con el número 3 para continuar con el programa de hoy. A ver, ¿cómo lo vamos a colocar? Martín número 3. Ah, sí. Mis buenos amigos Pervers van a presenciar esta canción como el número 3. Así que adelante, pues. El número 3, que es el opening de Shimoneta. Esto es S.O.S. Con Dicho que son Tai S.O.S. Así que ahí tenemos. Ay, Dios, qué suculencia, patito. Me falta tener el efecto del manjar, pero como siempre, tengo pena. Pero bueno, vamos con el número 2 en este top. A ver, ¿qué tenemos en esta ocasión? Número... Number 2. I'm in a panic, get a hurry, oh, there were mysteries and miseries. The dialogue has a mind, you love me. And I you if I want you to hell. The little should die, and when I should die, but the 1, 2, 3 step on this dark stage. Yo pensaba que estábamos en la escuela. Ay, Dios. Si un plato es bueno, te lo repetís. Sí. Bueno, ahí tenemos el número 2, que es OXT con Clara, ¿no? Ya que es el opening de la serie de Overlord, que es que da en el número 2. Así que bueno, y el número 1, el tan codiciado número 1. A ver, ¿qué tenemos por acá? Por el checando por el IRC. Ah, no hay nada. Ok, el número 1 se lo queda un anime. Y para mí, tiene suculencia, papá. Bueno, este anime es de lo más raro y lo más erótico que he visto en toda mi vida, sin palabras. Así que vamos con el número 1 en este top 5 de openings de anime de esta temporada de verano del 2015. A ver. El número 1, me refiero al opening de esta serie de el opening de la serie de Prison School. Esto es I Know Prison, cantado por el grupo Kango Kudaishi. Así que voy a dejarles que presencien el resto de la canción y enseguida regresamos. Love, love, tourism. 逃げ出したいけど。 Ahí tenemos el número. Ahí tenemos todas las canciones que hemos puesto durante el top 5 de este bloque musical. Ahí tenemos el número 1, me refiero al opening de esta serie titulada Parcel School. Así que ahí tenemos el top 5 de openings hasta el momento. Sí, es hasta el momento de canciones de la temporada de verano del 2015. Este top consistió de lo siguiente: mención honorífica, el opening de Himoto Maruchan y el opening de Gakou Gurashi. El número 5 tenemos a Old Colors con Free A, que es el opening de Gold Eater. El número 4 tenemos a Weird Dash con Inside, que es el opening de Gatchaman Crowds Inside. El número 3 tenemos a Etso Wets con Bichiku Sentai SOS, que es el opening de el opening abreviado como Shimoneta. El número 2 teníamos a OXT con Claude Anoia, que es el opening de esta tremenda serie titulada Overlord. Y el número 1 teníamos a Kango Kudanshi con Aino Prison, que es el opening de Prison School. Así que ahí teníamos el top 5 con dos menciones honoríficas caguayosas, pero muy interesantes. Saludo a la gente que está ingresando de a poquito a la sintonía. Muchas gracias, saludos al Farruko Bacardi, que anda por ahí así dando vueltas. A ver qué estoy viendo. Ah, sí. Que anda dando vueltas, muchas gracias. Saludos también a mi buen amigo Songarín, que nos escucha desde Jalisco, México. Muchas gracias por estar en sintonía. Tu pedido, mira. Ah, sí. Lo voy a buscar y lo voy a poner, ¿ok? Así que ahí tenemos el top 5. Saludos a la gente que viene ingresando de a poquito a la sintonía. Mientras tanto, tenemos 3 oyentes en... A ver, vamos a checar el índice de rating en estos momentos en Freaksecade Radio. Tenemos 3 oyentes, me otorgó tope 5. Así que... Y mientras tanto en Redox, vamos a checar igual en Redox para la gente que nos está escuchando en dicha estación, para que vean que no estamos únicamente en radio, en una sola radio, sino tenemos varias. Así que vamos a checar acá en el sistema. Aquí dice mi buen Songarín, gracias por saludarme. Por supuesto, claro que sí, muchas gracias a ti por escuchar. Ahí dice Len Correquier. What the fuck? ¿Qué estás haciendo, Len? Deja de correr. Bueno, solamente para la gente que quiere, que va a estar junto con nosotros, solamente por motivos personales y que no quiero sobrepasar mi límite de internet. Vamos a estar solamente 2 horas, o sea, la siguiente hora va a estar igual en Radio Ox, pero la última hora no. Por respeto a la gente, a mis compañeros. Y seguirá la locura aquí en Fuchsia Calle Radio. Así que, para la gente que quiere sintonizar. Bueno, mientras tanto, mientras voy a buscar el pedido de mi buen Songarín, que está por ahí todavía, vamos a dejarlos con un bloque musical. Un bloque musical de dos canciones. Por supuesto que sí. Vamos a dejarles con... A ver, vamos a dejarlos con este que es el opening 1. El opening 1 de la serie de... Y Arlan Senki, estos Bokuro Kotoba de Wanai. Bokura no Kotoba. Así que ahí tenemos la primera canción. Y después tenemos a... Después vamos con... Cinderella Project con Star, que es el opening de la primera temporada de esta tremenda serie titulada... de esta tremenda serie titulada... ¿Cómo que se llama esta serie? Ah, sí. The Idol Master Cinderella Project. Así que ahí tenemos, vamos con esas dos canciones. Ya enseguida regresamos. Esto es Opening Zone Cross, la zona loca, a través de Fuchsia Radio, tu mundo anime creado para ti, y Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Enseguida regresamos. ¡Chau! escucharon la versión en japonés en el principio, escuchen la versión latina. Este es pedido de Songarin. Esto es la versión Hello, Hello, Hello, el ending de Dragon Ball Super, cantado por el gran Adrián Barba. Disfrútenlo. Regreso a través de este crossover de la Zona Loca con Opening Sound, a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar, y también a través de Fitzgerald Radio, tu mundo anime creado para ti. Así que ahí tenemos las canciones, dos canciones que puse anteriores a esa, que fue el de Overworld, que es Boku no Kotoba de Warai sobre Wa Boku Tachi no Kotoba. Así que ahí tenemos esa canción. También tenemos, pusimos también el Cine Project All Star, que es el opening de esta serie titulada Dynamaster Cinderella Girls. Y también pusimos un temita que nos pidieron por ahí por el IRC, que fue el pedido que fue nuestro amigo Sondo Karim, que nos saluda desde Jalisco, ahí en México. Muchas gracias por estar en sintonía. Desde Guadalajara, Jalisco, México, ahí está. Así que ahí tenemos el pedido que fue el ending de Dragon Ball Super, cantado por el gran Adrián Barra. Así que ahí tenemos este bloque musical. Y bueno, si quieren pedir alguna otra canción, pueden hacerlo. Están todas las vías de comunicación disponibles para usted. Para ustedes, por supuesto. Y vamos con música, vamos con música. Vamos con canciones de estreno que lo dejé pendiente desde la semana pasada, desde hace dos semanas atrás. Así que bueno. Vamos con el opening de Sorega Seiju. Esta canción es titulada El mismo nombre, por supuesto, Sorega Seiju. Así que esta es una de las canciones que voy a poner en esta ocasión para el bloque de música de estreno, que faltaban muchas canciones. Después de esa canción, vamos con... A ver, ¿qué tengo por acá? ¿Dónde están las otras canciones? Estoy... Parece que están pedidos mis carpetas. Ah, sí. Vamos con Dayun Lag, que es el opening de Durará X2 Show. Y terminamos con la última canción, que es el opening... Yo lo tengo por acá, ¿dónde está la canción? Lo tengo por acá. ¿Dónde la habré dejado? Acá está. Me refiero al opening de la serie de Jitsu wa Watashi wa. Esta es otra canción que voy a colocarla. Esta la voy a colocar al inicio, ¿ok? Esta canción de... el opening de Jitsu wa Watashi wa. Así que vamos con este bloque musical. Enseguida regresamos. Este es el crossover especial de Opening Sound y la Zona Loca a través de Fritzke Radio y también a través de Radio Ox. 秘密ね。 最後聞いて恋の秘密、僕はずっと君をこれからも愛してます。もっとちょうだい Bien, ya estamos de regreso. Disculpen el pequeño silencio que hubo detrás de este programa. Pero muchas gracias a toda la gente que está de a poquito en la sintonía, a la gente que nos está escuchando a través de Radio Ox, también a la gente que nos escucha a través de Fritz Sky Radio también. Muchas gracias por estar en sintonía. Vamos a checar por mientras cuánto tenemos de ranking en estos momentos, porque tanto troleo entre Sora y Len, entre Sora y Len, como siempre. Vamos a ver cómo vamos el rating. Vaya, tenemos un oyente. Qué raro. Pero bueno, inviten a los amigos que quieran escuchar la radio para que estén al tanto de todos los programas y todas las cosas. También voy a checar el rating de el Radio Ox para ver si hay gente escuchando este programa. Tenemos 4 oyentes. Sí, muchas gracias a toda la gente que está en sintonía, que nos ha reportado y que está anónimamente escuchando el programa. Muchas gracias. Y bueno, saludos a Songarín, que está por ahí, que dice: me encanta tu programa, muchas gracias. Y a toda la gente que está por ahí, saludos a Sora, a Len, a quien más, a Kitsurumami, que anda igual escuchando el programa. Bueno, vamos a dejarlos con un poco de música, en lo que tengo que tomar un poquito de agüita. Voy a dejarles con 4 canciones, un bloque largo, porque hay más canciones de estreno que vamos a colocar esta semana, así que durante esta semana va a haber más música de estreno. Vamos con este bloque musical de 4 canciones, que no les voy a decir qué canciones son, pero voy a decirles que solamente son canciones de estreno. Así que vamos con este bloque de 4 canciones y enseguida regresamos en este crossover de La Zona Loca con Opening Sound. Vamos y volvemos. Bye. Razones personales, voy a tener que dejar hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a toda la gente que estuvo en sintonía, la gente que nos escuchó a través de las dos señales. Próximamente voy a avisar si voy a volver a hacer algo de esta índole para la gente que quiere volver, quiere escuchar de nuevo esta locura de madre y todas cosas por el estilo. Así que muchas gracias a toda la gente, muchas gracias a la gente que está en el IRC, a Songarín, a Farruko, Kitsurumami, Sora, Led, Hideki, también a la gente que nos escucha por el Facebook, al jefe Osvaldo, al para Pablo, a toda la gente, muchas gracias por estar en sintonía, los esperamos en el caso de Opening Sound el próximo miércoles a las 9 de la noche hora de Chile, 7 de la tarde hora de México, y también en el caso de Fritzkei Radio los espero el domingo a las 3 de la tarde hora de México, 5 de la tarde hora de Chile, así que esperen seguir las huellas de la lucha locura, y yo me despido dejándoles con una última canción, con dos canciones, con una canción. Vamos a dejarlos con esto que es el opening de Monster Musume no Nichi Joe. Así que muchas gracias a toda la gente que está en sintonía. En Radio se quedan con el Auto DJ, y en Fritzkei Radio un rato, una hora con el Auto DJ, y después en una tomada a las 9 de la noche hora de México viene Nina con su nuevo programa. Así que muchas gracias a toda la gente que estuvo en sintonía. Chito Samba se despide deseándoles un buen fin de semana a todos ustedes, que la pasen estupendo, y yo por mi parte tendré dos semanas de vacaciones, ¡yuhu!, por las fiestas patrias aquí en Chile. Así que muchas gracias a toda la gente, se despiden, se cuidan, sigan la señal de la lucha, lo cuiden, yo me despido, bye.